Buenas tardes, amigos y amigas de Economía Cabreada y amigos y amigas del salto a este nuevo programa de Economía Cabreada en el 28 de mayo en el que estamos. Se acercan las elecciones europeas y el tema fiscal vuelve a estar en el centro del tablero. La verdad es que la Unión Europea se enfrenta a grandes retos en los próximos años que en parte se van a decidir. En parte, tampoco es que se decida todo, pero se decidirán esas urnas que vienen el próximo domingo 9 de junio a las elecciones europeas. ¿Qué va a hacer la Unión Europea en su espacio geopolítico? ¿Qué vamos a hacer para luchar y mitigar contra la crisis climática? ¿Qué podemos hacer contra la creciente desigualdad que está afectando cada vez más países y que cada vez se pronuncia y se hace cada vez más exagerado con cada una de las crisis? O, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el envejecimiento de la población y, por lo tanto, la necesidad de que hagamos otro tipo de fiscalidad para poder mantener un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo? No hablo solo de España, hablo de toda la Unión Europea. Pero, al final, son preguntas, son cuestiones como muy complicadas, pero que al final todas acaban por más o menos en un mismo redil o por lo menos planteando unas mismas cuestiones. Es cómo vamos a pagar esto, ¿no? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a financiar todo ese tipo de acciones por parte de la Unión Europea, de los Estados miembros que pertenecen a ella? O también lo podríamos preguntar de otra manera, ¿de qué bolsillo va a salir el dinero para pagar todo eso? ¿Saldrá de los trabajadores? ¿Saldrá de los impuestos al consumo? ¿O saldrá de las multinacionales? ¿O saldrá de los altos patrimonios y de las grandes riquezas, esas que aumentan cada vez que hay una crisis? El panorama no es de todo bueno. Y no es que me refiera solo a que la extrema derecha está creciendo a una manera agigantada en toda la Unión Europea, sino que también me refiero a que los partidos que normalmente están de corte neoliberal o socialdemócrata liberal tampoco es que hayan hecho mucho por atajar algunos de los agujeros fiscales que tenemos dentro de la propia Unión Europea o de esos problemas de desequilibrios en políticas tributarias y de impuestos que hay en los diferentes estados de la Unión Europea, ¿no? O sea, no se ha hecho nada, por ejemplo, para acabar con los paraísos fiscales que hay dentro de la propia Unión Europea. En todos estos años, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos o Malta le ponen una alfombra roja a las grandes multinacionales que van en detrimento de los ingresos fiscales del resto de países, ¿no? De los ingresos tributarios. No se ha hecho nada para parar ese tipo de cosas. Por otro lado, muchos países, incluido España, todavía siguen sin aplicar ese 15% mínimo de impuesto de sociedades a las grandes multinacionales, tal como se pactó en la OCDE, hasta el punto que Bruselas hasta ya le ha dado un tirón de orejas al gobierno más progresista del mundo mundial, porque todavía no ha transcrito esa directiva europea del 15% mínimo, ¿no? Vimos hace poco, lo estuvimos comentando también en el programa, como el informe país por país muestra que hay una serie de empresas, veintipico, treinta y pico empresas, no podemos saber sus nombres, que pagan menos de un 5% de tipo efectivo global sobre sus beneficios globales, ¿no? Este tipo de legislaciones que se supone que ya están encima de la mesa, podría ponerle un coto, pero pues, falta esa voluntad política, ¿no? Y que hablar también, ¿no? Yo creo que no menos importante, como hemos comentado, es el impuesto a las grandes fortunas. Cada vez son más estados que debido a esas enormes desigualdades y también que esas desigualdades pesan sobre las deudas públicas de los países y también organismos internacionales, ¿no? Están cada vez poniendo más encima de la mesa que vuelva ese debate sobre los impuestos a la riqueza, los impuestos a las grandes fortunas, ¿no? De hecho, incluso hasta ya hay propuestas de cómo podrían funcionar impuestos a las grandes fortunas, a los mil millonarios, de manera global, de la misma forma, emulando la misma forma que el 15% mínimo al impuesto de sociedades, para que sean los más ricos los que acaben pagando o por lo menos los que acaben financiando esa salida de la crisis, esas ayudas a las familias y también, como hemos comentado, mitigar y luchar contra la crisis climática. Para hablar de todo ello, de fiscalidad europea, hoy tenemos a dos invitados de lujo. Ya han estado aquí en Economía Cabreada en ocasiones anteriores. Yo creo que para hablar de fiscalidad son dos de las voces más solventes que tenemos en nuestro país. Una es Susana Ruiz, que es la responsable de fiscalidad en Oxfam. Y otro es Carlos Cruzado, que es portavoz del Sindicato de Técnicos de Hacienda de Gestión, que además acaba de publicar, hemos comentado aquí también alguna vez, su último libro con Capitán Swing, Los ricos no pagan IRPF. O sea que nada, vamos a debatir, hoy vamos a charlar sobre esas elecciones europeas, sobre el tema fiscal y sobre el tema de los impuestos. Como os digo, creo que va a ser un programa muy, muy, muy, muy interesante. Ya sabéis que a mí todo lo que es fiscalidad me encanta. O sea que nada, yo soy Iago Álvarez Barba, me olvidaba, soy el responsable de economía de El Salto. Esto es Economía Cabreada. Venga, que empezamos enseguida. Oye, Susana, Carlos, muchísimas gracias una vez más porque vosotros repetís en Economía Cabreada. Gracias por aceptar. Creo que va a ser un programa muy, muy interesante. Las elecciones europeas ahí delante. Como he dicho, ojalá fuera las urnas del 9 de junio un antes y un después. Yo creo que igual esto es demasiado ser optimista. Pero bueno, por ahí quería empezar, ¿no? La Unión Europea sigue sin poner coto a los paraísos fiscales internos, como ya hemos hablado en alguna otra ocasión, sigue sin ponerse de acuerdo en esa competencia fiscal que hacen algunos estados o en tener impuestos mínimamente comunes o con unos mínimos comunes. ¿Cómo veis vosotros dos las próximas elecciones y cómo veis esos retos, etcétera, y esos temas sobre fiscalidad a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años en esta legislatura europea? Bueno, venga. Empiezo yo porque Susana seguro que tiene mucho más que contar, porque bueno, ella sabe mucho de lo que se está cociendo en Europa y en el mundo, ¿no? En fiscalidad. Tú decías antes que se están dando pocos pasos, ¿no? Que se anda muy despacito con el actual reparto político que tenemos en Europa. Y me temo que después de las elecciones solo puede ir a peor. Lo decías y yo lo ratifico, ¿no? Al menos las encuestas. El panorama que se está planteando es que, bueno, tendremos mayoría conservadora a la vista de las declaraciones de la actual presidenta, ¿no? En relación con esa disposición a, bueno, hablar con la extrema derecha, pues, desde luego, el panorama no parece muy alentador, ¿no? Si vemos nuestros partidos y las propuestas que plantean, sí, los partidos de izquierda sí que hablan de fiscalidad europea, coinciden en bastantes cuestiones y desde luego los partidos de derecha, yo me he repasado los programas y no hay ni una referencia a fiscalidad. Ciudadanos, no parece que tenga mucho futuro, es el único que hace una mínima referencia al impuesto de sociedades. Partido Popular y Vox, por supuesto, no hablan de fiscalidad, por tanto, el panorama no parece muy tentador. No, la verdad es lo que dice Carlos, tenemos un panorama un poco complicado y además hay que pensar que muchos de los avances que hemos conseguido en la agenda de fiscalidad europea han tenido mucho que ver con el papel del Parlamento. O sea, ya sabéis que las decisiones en Europa son una especie de encaje entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, que son los estados. El Parlamento era desde donde venía la mayor fuerza para impulsar los avances más progresistas que se podían estar dando. Y en materia de fiscalidad, sobre todo, es decir, las comisiones que habrá habido en el Parlamento Europeo para investigar todos los escándalos de fiscalidad, por ejemplo, venían por el impulso de los grupos de la izquierda o los grupos más progresistas. Todos los que se han ido constituyendo después de los escándalos de Panamá, de los Paradise Papers y los demás. Entonces, si esta mayoría no es suficiente, no vamos a tener un papel desde los movimientos, desde los grupos de la izquierda que pueda impulsar esos avances. Y como decía Carlos, la verdad es que la mayor parte de los grupos políticos de la derecha ni siquiera los mencionan, no les importa la agenda de fiscalidad, igual no les importa porque están ahí intentando esconderla debajo de la alfombra para que luego pase sin pena ni gloria en el mandato. Pero tenemos que pensar que la capacidad de decisión en las instituciones europeas depende del Parlamento, de la Comisión. Los comisarios son nombrados por los gobiernos y de los estados. Es decir, bueno, si en los tres niveles estamos acumulando fuerzas que son más de derecha o más conservadoras o de ultraderecha, lo que significa es que hay un bloqueo institucional enorme o un retroceso incluso en una agenda que hasta ahora ha costado muchísimo construir. Sobre bloqueos y retrasos, justamente leía una noticia que he comentado al principio, es que Bruselas ha tenido que pegar un tirón de orejas porque España todavía no ha aplicado ese 15% mínimo que se llegó a a acordar en el seno de la OCDE, que firmaron 150 y pico países, si no recuerdo mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando para que una medida, el pilar número 2 de sus acuerdos, que parecía que podía adelantar en la lucha contra esa elusión de impuestos de las multinacionales, no se esté aplicando en España y en algunos otros países europeos? No, en el caso español, en realidad, lo que tenemos, es decir, para que una directiva europea luego se convierta en legislación nacional, hace falta pasar por ese trámite que tú dices, que es la transposición, que es una palabra así rarota, pero lo que significa es la conversión de una directiva, una legislación europea, en una legislación nacional adaptada a los contextos legislativos de cada uno de los países, y España ahí va retrasada. Lo que hay que pensar es que es el resultado de una agenda internacional que fue aprobada, como tú dices, por casi 150 países, que ya era insuficiente, porque es una agenda que en realidad era un tipo mínimo del 15% de tipo efectivo, era solamente el acuerdo que podía alcanzarse, que podía convencer a países como Irlanda o como Singapur, es decir, era la agenda mínima que podía ser aceptada por paraísos fiscales, es decir, no era una agenda ultra ambiciosa. Entonces, ha costado mucho de conseguir. Lo que se consigue a nivel internacional es una agenda de muy bajo perfil, que luego tardó mucho en adoptarse en directiva europea por el bloqueo de otros países como Hungría, por otros intereses también, y que ahora se retrasa en la implementación, en la transposición española. Es decir, en todo ese recorrido, donde no ha habido, donde el marco europeo o el gobierno español no han tratado de mejorar una directiva que ya era un piso muy, muy bajo, el retrasarlo además lo que supone es que solamente beneficia a las grandes empresas. Es decir, cuanto más se tarda en poner en marcha una iniciativa como esta, que es simplemente, ¿verdad?, el mínimo de los mínimos, en realidad lo único que vamos a tener es un marco legislativo que beneficia a las grandes corporaciones que siguen aprovechándose de los vacíos que puedan darse. Y Carlos seguro que puede explicarnos también el por qué tenemos una cosa ahí como muy, muy esquizofrénica en el contexto español que hace que todavía no se haya traspuesto. Carlos. Sí, bueno, sin que sirva de excusa, como dice Susana, es un proceso en el que hay que transponer en una ley española esa directiva. Y claro, el año pasado ha sido un año que se ha perdido buena parte de él como consecuencia primero de la convocatoria de elecciones y luego de la formación de gobierno. Por tanto, pasamos más de la mitad del año sin gobierno, sin posibilidad de legislar, cámaras disueltas. Y por tanto, bueno, se ha abordado el anteproyecto. En diciembre fue cuando lo aprobó el gobierno, ahora en información pública. Y previsiblemente en unas semanas se aprobará el proyecto, pero claro, se tiene que tramitar también en el Congreso, ¿no? Hay que decir que nosotros tenemos nuestro 15% mínimo, es otra historia, ¿no? Es un 15% sobre la base imponible, los sujetos son distintos, estamos hablando de matrices que les va a afectar grupos consolidados, pero también empresas con facturación por encima de 20 millones. Hay muchas diferencias con respecto a la que se va a esta ley que va a implementar este 15% mínimo. Y en principio, según nuestras primeras estimaciones, seguramente, bueno, cuando se transponga, la recaudación va a ser bastante superior a la que se está llevando ahora como consecuencia de la ley que tenemos en vigor. Hay otro tema más allá de las tributación de las empresas que yo creo que ahora se está poniendo bastante de moda, ¿no? De moda me refiero porque incluso ahora lo estamos escuchando hablar en algunos de los informes de instituciones supranacionales que no lo íbamos a imaginar hace 5 años, ¿no? Que es el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza. Desde Oxfam habéis promovido y habéis sacado varios informes sobre el tema y hace poco el European Tax Observatory de Gabriel Zucman incluso sacó una propuesta de un impuesto a los 1.000 millonarios, ¿no? ¿Cómo veis el marco político, las elecciones europeas en cuanto a impuesto a la riqueza? ¿Veremos adelantos en cuanto a ello? ¿Veremos a Estados miembros que se nieguen? ¿Veremos algún tipo de acuerdo a nivel europeo? ¿Creéis que hay algunas posibilidades dentro del marco actual del debate? Carlos. Bueno, no, a nivel europeo, bueno, estamos hablando de las dificultades que va a haber para desarrollar, pues, bueno, una, una cierta armonización fiscal, ¿no? Uh-huh. Es verdad que respecto de este impuesto, el G20 está ahora presidido por Brasil, está planteando, ¿no?, en un estudio de Thunman, la posibilidad de establecer ese impuesto a los 1.000 millonarios, ¿no? Hay varias opciones en este momento. Esa de grabar a los 1.000 millonarios con un 2% de sus patrimonios, o con el diferencial con respecto a lo que están tributando en este momento, que el diagnóstico es que no pagan IRPF, igual que el título de nuestro libro, ¿no? Uh-huh. Y es cierto, no pagan IRPF y, por tanto, esta es una de las opciones, ¿no? Seguramente el camino es muy complicado para que se llegue a aprobar. También es verdad que hace unos años no nos podíamos plantear o no nos imaginábamos que íbamos a acabar con este 15% mínimo en sociedades, ¿no? Debería ser superior, como dice Susana, pues estamos hablando de un 21% mínimo. Pero ahí está, ¿no?, con todos sus problemas y con todo lo corto que son los pasitos que se van dando. Pero ahí está, por tanto, el impuesto a los 1.000 millonarios es posible, ¿no? Otra opción es que se aprobara se armonizara cierto impuesto de patrimonio, no solo para los 1.000 millonarios, ¿no?, a nivel europeo. Esto parece bastante complicado. Es una propuesta que llevan los partidos de izquierdas españoles, se supone que plantearán, pero va a ser muy complicado, ¿no?, que en Europa, por lo menos a corto plazo, veamos esta opción, ¿no? En relación con esa justificación de grabar a los patrimonios porque no están tributando en renta, sí que tenemos recorrido en nuestro país, ¿no?, para ir acortando ese agujero, ¿no? En el impuesto de la renta habría que ir equiparando la tributación de los rendimientos de capital a los rendimientos del trabajo, ¿no? Creo que el Partido Socialista lleva una propuesta en su programa para establecer un mínimo en esa tributación del capital, ¿no? Y por otro lado, pues seguramente esa utilización que hacen las grandes fortunas de SICAP y de otros instrumentos con los cuales demoran el pago de sus impuestos, seguramente se podría también abordar alguna solución estableciendo un plazo un plazo máximo en el que tuvieran que reconocer los beneficios y tributar, ¿no? Bueno, hay distintas opciones a nivel nacional, a nivel europeo parece complicado, ¿no? Sí, yo quiero ser un poco más optimista que Carlos, por una vez. Porque es verdad que en la Unión Europea no hay ahora una agenda sobre tributación a las rentas individuales. No hay ningún espacio de coordinación en cuánto tienen que pagar ni sobre la riqueza, ni sobre el extracto de capital, ni sobre las rentas de capital, ni sobre las rentas del trabajo. Nada que tenga que ver sobre la tributación individual está ahora en la agenda europea. Y, sin embargo, se ha hecho una armonización enorme en el tema del IVA y ha habido avances, es decir, somos críticos, pero sí se reconoce la necesidad de armonizar o de trabajar sobre la tributación de las corporaciones. ¿Y por qué no sobre las riquezas? ¿O por qué no sobre el capital? Es decir, en algún momento vamos a necesitar poder levantar recursos adicionales y más en un escenario como el que tenemos ahora con las nuevas reglas fiscales que van a suponer ajustes para casi todos los países. ¿Quién va a poder aportar? ¿Quién tiene más capacidad de contribuir? Entonces, es obvio que una de las agendas importantes ahora y uno de los vacíos que hay lógicos en la agenda de la europea tiene que ver con todo lo que es la tributación de la riqueza de las rentas de capital. Y lo que hemos visto es que en el marco europeo los superricos han aumentado un montón, ha crecido un 50% prácticamente la riqueza de los 1.000 millonarios europeos, es decir, esos 1.000 millonarios que están infragravados en el conjunto de los países de la Unión Europea. Entonces, es de puro sentido común que esta es la gran agenda que nos toca ahora en el marco europeo. Y hay países como Francia o como Bélgica que ya están apoyando esa iniciativa que, como decía Carlos, esa conversación ahora nueva que se está impulsando en el G20 con el liderazgo de Brasil de proponer igual que hemos tenido un acuerdo sobre la tributación mínima de las corporaciones, de las grandes empresas, empezar a pensar que tiene que haber una tributación mínima de las grandes fortunas, de los grandes capitales, por su riqueza o por sus rentas, en todos los países. Francia, Bélgica, España ya están apoyando esa conversación. Yo creo que con el peso de Alemania está participando en esas discusiones, yo creo que esa va a ser una de las grandes agendas que van a estar en los próximos años, pero que los grupos de derecha van a intentar esconder una vez más fuera de sus programas electorales, porque no es sobre los que les gusta estar participando en los debates políticos ahora. Pero va a caer porque es evidente, es la gran agenda que nos toca pendientes ahora. Seguramente tiene que caer, ¿no? Lo que ocurre es que va a haber unas resistencias muy fuertes y en nuestro país las resistencias van a ser tremendas. Hablamos de ese manifiesto que ya lleva un par de años en Davos, ¿no? De millonarios americanos, sobre todo, pero también europeos, y no hay ningún español ahí, ¿no? No tenemos ninguno. Y hay una lista, la lista Forbes de los ricos españoles, creo que llegan a casi 40 los que están en la lista como 1.000 millonarios, ¿no? A los cuales obviamente les afectaría esta norma, ¿no? También es verdad que como decías, bueno, pues se está viendo en el G20 por primera vez esto. Instituciones internacionales ya venían hablando desde la pandemia, ¿no? De esta posibilidad de gravar a los ricos, del impuesto de sucesiones, que tampoco tenemos que olvidar la necesidad. Creo que es el PSOE que también plantea el que pudiera haber cierta armonización a nivel europeo, ¿no? También, bueno, vamos a ver, ¿no? Hay algo positivo quizá en el ambiente internacional, que es lo que pasó año y medio en Reino Unido, ¿no? Con Liz Truss y esas políticas que le echaron abajo hasta los mercados, ¿no? Y bueno, en ese sentido también soy, bueno, hasta cierto punto optimista en que puede por lo menos estar sobre la mesa el tema y a partir de ahí avanzar esa agenda, ¿no? Cuando empiece. Pero mira, la fortuna de los 5 hombres más ricos europeos, de los 5.000 millonarios más ricos de Europa, son todo hombres, ha crecido desde el año 2020 por hora 6 millones de euros. Es decir, en el ratito que vamos a estar aquí, ellos son 6 millones de euros más ricos. Ni en toda una vida nos da, ni a todos los que estamos hoy conectados aquí para... Entonces, ¿a quién le tienes que pedir? En un contexto con crisis climática, con crisis social, con crisis también políticas a las que nos tenemos que enfrentar, hay un momento en que tienes que plantear quién tiene capacidad para estar afrontando sostenimiento también de las políticas. Entonces, no le puedes pedir más a quienes ya están sosteniendo las políticas públicas. Es obvio que tienes que estar pidiendo a aquellos que ahora están escapando al impuesto. Y hay que recordar que la Unión Europea sí ha tenido avances, es decir, no tiene una agenda de coordinación en cuánto tienen que pagar, pero sí puso en marcha una agenda muy importante para incrementar la transparencia sobre lo que tienen que declarar cada una de los contribuyentes europeos por sus cuentas, por sus activos, etcétera, en todo el territorio europeo. Entonces, ya ha habido algunos avances y eso permitiría también avanzar de una forma mucho más rápida, no solamente en lo que es la transparencia y el intercambio de información para que se sepa en cada uno de los estados dónde están, cuántos activos tienen las cuentas de los distintos países, sino para que una vez que sabes eso, cuánto tiene que estar contribuyendo en cada uno de los países. Es lo que toca ahora. Y ahí yo creo que pensar que sin estar muy comprometidos es la agenda que les va a tocar. Carlos, que te he visto ahí que... No, digo que de acuerdo, claro, que por supuesto, soy algo menos optimista que Susana, pero que es lo que toca, no cabe duda. Y además es que esta lista de millonarios pidiendo más impuestos, pues supongo que tiene sentido, ¿no? No sé, quizá alguno de ellos sí que lo hacen por ese espíritu de solidaridad y por egoísmo, ¿no? Pero quizá ahí también está latiendo ese incremento de desigualdades importante que ya el Fondo Monetario Internacional hace tiempo que plantea como un problema económico, ya no solo social y político, y quizá por ahí van los tiros y, bueno, esto puede empujar sin duda. Segurísimo. No, yo creo que al final es eso, ¿no? Lo que ha comentado Carlos, la maquinaria capitalista también necesita consumidores y los sangramos a todos y las desigualdades acaban aumentando, el propio sistema está en peligro. Os quería dar un par de datos que había sacado de uno de esos últimos informes del European Tax Observatory, ¿no? casi 3.000 millones de euros pierde la Hacienda española por culpa de los paraísos fiscales europeos. Y las personas físicas poseen el equivalente al 10% del PIB mundial en riqueza financiera en las guaridas fiscales. ¿Qué puede hacer también un país como España en este contexto, ¿no? Porque como vemos, a veces no hay la voluntad política necesaria o a veces las propias instituciones europeas tienen un funcionamiento que evita que se den pasos, ¿no? Me viene a la cabeza el tema de que para medidas fiscales europeas se necesita unanimidad en el voto para tomar medidas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer un Estado, un país como España, para intentar atajar estas cifras que al final son sangrantes y que están dentro, en cierto modo, dentro de esa lógica de la propia Unión Europea, ¿no? Con esos paraísos fiscales, como hemos comentado antes. Bueno, como os comentaba Susana, las medidas a nivel de coordinación, de transmisión de información y demás van implementándose a nivel europeo. Es cierto que cada vez es más fácil identificar hasta cierto punto pues dónde están esos patrimonios, ¿no? Creo que en el informe de Zuman se hablaba de 140.000 millones de patrimonios de fortunas españolas que estarían todavía afuera en refugios fiscales, ¿no? Bueno, aquí tenemos un problema y el problema es que la agencia tributaria, la administración tributaria, está todavía con un modelo pues desde hace mucho tiempo en el que lo que controla son los rendimientos de las discrepancias de los rendimientos del trabajo, pymes, autónomos y el esfuerzo que dedica al control de las grandes fortunas y de las grandes empresas, pues todavía es mínimo, ¿no? La ley de prevención del fraude del 21, del anterior gobierno de coalición, tiene una declaración de intenciones positiva en este aspecto, en el sentido de controlar a las grandes fortunas, sus relaciones societarias, familiares, y de hecho se crea una unidad de coordinación de este control en la agencia tributaria. El problema es que hay que dotarlo de efectivos y hay que ponerlo en marcha, ¿no? Mientras tengamos el 80% de los efectivos dedicados al control de los controlados, como decía antes, va a ser difícil que pueda funcionar esto, ¿no? Y luego, por otra parte, la administración tributaria española tiene que acabar con una rémora que arrastra desde hace algunos años, ¿no? Y es esa idea que tienen muchos ciudadanos de que hay una doble vara de medir. Vimos casos como la lista Falciani en 2010, como el emérito, ¿no? Y esas regularizaciones como consecuencia de que la agencia tributaria no había abierto inspecciones. Todo esto es algo que tiene que cambiar sin duda y que está en la base de esas cifras que, entre otras cosas, nos separan negativamente de la media europea, sobre todo de la media de los países de nuestro entorno en cuanto al fraude fiscal, ¿no? Sí, o sea, yo creo que muchas de las iniciativas que hay que poner en marcha, de lo que cada uno de los estados puede hacer, tienen que ver también con la posibilidad de coordinar mucho más los avances en el marco europeo. Solo por recordar, por ejemplo, muchas de las propuestas más innovadoras, de los datos más avanzados que tenemos, de las investigaciones más potentes, son, como tú has mencionado, Iago, del EUTax Observatory. Ese European Tax Observatory es una institución que nace bajo impulso del Parlamento Europeo y creada bajo el paraguas de la Comisión Europea. Entonces, no hay que olvidarse de lo que se puede hacer con voluntad también desde las propias instituciones europeas para tener datos que permitan avanzar en las agendas. Entonces, yo plantearía algunas de estas iniciativas. Es necesario mejorar poner mucho más coto al funcionamiento de las sociedades pantallas, de esas cosas que son como cascarones vacíos en los que se pueden utilizar para desviar beneficios o para ocultar o para capitales activos o para poder desviar, generar también centros de coste en paraísos fiscales registrando muchos de los algunos de los beneficios. Entonces, estas sociedades pantallas son un auténtico agujero negro que cuestan un montón de recursos al conjunto de los países y es lo que permite que se moviéndose muchos de esos recursos a través de algunas de esas guaridas fiscales, como tú mencionabas, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, con una total impunidad. Entonces, la Unión Europea todavía necesita reforzar, no ha terminado de activar lo que es la regulación de estas sociedades pantalla. Entonces, este sería un objetivo fundamental que deberíamos de tener en el radar y que permitiría entonces a países como España poder tener un filtro, un candado a la hora de ver cuándo algunos de esos activos o de los beneficios salen de nuestro territorio, y lo hemos visto con algunas de las empresas este último año. Entonces, funcionamiento de las sociedades pantalla. Endurecimiento de la lista de paraísos fiscales. Lo hemos empezado al principio y luego nos hemos ido por otro lado, pero la lista de paraísos fiscales europea en estos momentos es una auténtica broma y casi de mal gusto. Hay 12 territorios en los que tenemos, salvo Panamá, los demás territorios que tenemos son territorios como Rusia, que tiene que ver mucho más con las sanciones de los países como respuesta a la guerra en Ucrania, pero los demás países, de los demás territorios son Fiji, Vanuatu, Trinidad y Tobago, son de los territorios, islas pequeñitas, que no son los que suponen un mayor peligro para los desvíos de las pérdidas fiscales de las empresas o de las grandes fortunas europeas. Entonces, hay que endurecer esas listas de paraísos fiscales para que realmente no sean otro coladero para los recursos. Y es importante, otra vez, porque la lista española de paraísos fiscales, que sigue siendo una lista dentro de la ley de fraude fiscal muy débil, avanza en paralelo o utilizando, basándose sobre la lista europea. Es decir, si la lista europea es mala, la lista española será también una herramienta ineficiente e ineficaz. Entonces, lista de paraísos fiscales, sociedades pantallas, y luego necesitamos incrementar la transparencia también. Ahora hay mucho intercambio de información sobre las cuentas bancarias, hay que ampliarlo hacia otras figuras, también los trusts, los fideicomisos, etcétera, para que se pueda saber realmente dónde, cómo se están, cuáles son todas esas figuras de inversión que a veces con unas zonas muy grises son utilizadas especialmente por los grandes capitales. Entonces, esa idea de que exista un registro como el registro mercantil, pero un registro para todos los tipos de activos, sociedad, acciones, activos que tengas, todos los registros de propiedad, especialmente los financieros, deberían estar interconectados a nivel europeo para que cualquier administración tributaria pueda saber dónde están los activos de cualquier ciudadano europeo. Y luego necesitamos avanzar muchísimo más en la armonización de esa tributación, que, como decíamos, ¿por qué el IVA está armonizado y por qué las rentas de capital no están armonizadas? ¿Es que las rentas de capital no son móviles? ¿Es que no tenemos a ciudadanos europeos que eligen declarar o registrar sus SICAVs en Luxemburgo en vez de tenerlas aquí, con un nivel de transparencia, Carlos puede decirlo, pero igual insuficiente para lo que están moviendo? Entonces, es decir, hay un montón de mecanismos que deberían estar en marcha en el margen en la agenda europea y que después podrían ser utilizados o reforzados en el contexto español. Entonces, no pensemos que luchar contra los paraísos, contra la fuga hacia esos territorios o contra la tributación de las grandes fortunas es imposible, es inevitable. Lo es porque hasta hoy no ha habido voluntad política, pero en la era de la inteligencia artificial tenemos más herramientas digitales que nunca. Seguir, rastrear dónde están localizadas no debería de ser el gran problema de las administraciones tributarias, siempre que hay una voluntad política detrás para poner en marcha esos mecanismos. Esos fiscales, estábamos hablando, o decías, te referías a falta de voluntad política. Tenemos un ejemplo también, la ley de prevención del fraude del 2021 de España, donde se establece un criterio, digamos, que debería ser importante, que es el de la escasa o nula fiscalidad en cuanto a los tipos de gravamen. Se habla de que se puede tomar en consideración para incluir en la lista de países no de paraísos fiscales aquellos que tengan unos tipos de gravamen, unos gravámenes considerablemente inferiores a los españoles. Pero esto no se desarrolla. Y claro que Alemania, por ejemplo, tiene unos niveles más que considerablemente inferiores a los españoles, el impuesto de sociedades, el impuesto de la renta. Nosotros planteábamos que esto se concretara pues estableciendo un porcentaje en relación con los españoles, ¿no? Pero esto no ocurre, por lo tanto queda un poco vacío, ¿no? Y desde luego es falta de voluntad política, como dice, se va siguiendo el esquema europeo y bueno, la lista europea en su momento, hace unos años, pues levantó muchas expectativas, pues ya vemos en lo que ha quedado, ¿no? Total. Quería añadiros un detalle más, un tipo de impuestos más, que es en el que alguna cosa se está hablando, ¿no? Por esa emergencia climática a la que nos enfrentamos, me refiero a la fiscalidad verde, el impuesto a los plásticos, ¿no? Parece como que empieza a ser como un inicio de movimientos europeos en cuanto a que hay algún tipo de fiscalidad. ¿Qué opinión tenéis sobre lo que se pueda, el debate que está habiendo sobre los impuestos? También, por otro lado, por poner otra cosa más en el debate, por esto que comentaba, me ha venido toda la cabeza por esto que comentaba Susana, ¿no? De que por qué no están homogenizados muchos de los impuestos, ¿no? También hemos pedido deuda para los fondos Next Generation de manera común, que se tiene que pagar de manera común, con lo cual la Unión Europea tiene que buscar fuentes de financiación alternativas que sean comunes, ¿no? Entonces, con estos dos factores, fiscalidad verde e ingresos comunes que necesita la Unión Europea, como veis, el tema de fiscalidad ecológica en la próxima legislatura y a qué retos nos enfrentamos o qué se está cociendo, digamos. O sea, es verdad que sí hay ciertos avances en materia de fiscalidad ambiental en algunos de estos ámbitos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los plásticos de un solo uso, pero sigue siendo impuestos pequeños para que tienen que ver mucho con el cambio de hábitos en el consumo de los consumidores. Es decir, no estamos poniendo en marcha los mecanismos, estamos desplazando los mecanismos fiscales para desincentivar el consumo hacia los consumidores. Entonces, estamos utilizando mecanismos que son regresivos, que pesan más sobre los consumidores en general y no sobre las grandes fortunas. Ahora, lo que estamos viendo es que los mayores emisores son los ultra ricos, es decir, porque son responsables de mucho más consumo, por el tipo de inversiones que tienen, porque utilizan unos mecanismos, unos medios de transporte para desplazarse, como los jet privados, que son muchísimo más contaminantes que el transporte público, pero por el conjunto de sus prácticas, los grandes, los ultra ricos son muchísimo más son mucho más responsables de las emisiones contaminantes que el resto de ciudadanos. Y sin embargo, la mayor parte de las soluciones que se están poniendo en marcha tienen un peso desproporcionado sobre los ciudadanos corrientes, sobre los pequeños consumidores. Entonces, son mecanismos que pueden ser necesarios y que pueden tener un efecto muy rápido. El impuesto sobre los plásticos de un solo uso es un buen ejemplo, pero siguen siendo mecanismos regresivos cuando lo que tendríamos es que estar desarrollando soluciones que vayan mucho más hacia las industrias más contaminantes y hacia los grandes inversores ultracontaminantes. ¿Por qué no podemos ver un impuesto a las grandes fortunas con un margen adicional sobre los activos que sean más contaminantes? ¿Por qué no podemos pensar en un impuesto de sociedades que tenga un elemento adicional de coste porque aquellas empresas que son más responsables de las emisiones más importantes? O sea, ¿por qué lo tenemos que ver siempre desde el lado del consumidor y no desde el lado de los mayores responsables de esas emisiones? Entonces, yo creo que este es un ámbito en el que sí empezamos a ver algunos de los avances, pero donde tendríamos que estar pensando de una forma radicalmente diferente y empezar a pensar también de una forma muchísimo más innovadora. Y hay margen para la innovación. Lo hemos visto con el impuesto a los beneficios caídos del cielo como respuesta a la crisis energética en España, pero también en el conjunto de la Unión Europea. Es uno de los impuestos que no se llamaban impuestos, es el mecanismo de compensación que se puso, que se activó de una forma muchísimo más rápida por la subida de precios tan elevada en el sector energético. Algo así, es decir, ese tipo de innovación, recurrir a soluciones diferentes, tienen que ponerse en marcha ahora, no en momentos de crisis, sino anticipando las necesidades de financiamiento para la crisis, la transición energética, y también reconociendo quiénes son los grandes contaminadores. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, ese impuesto de que se está hablando a las grandes fortunas, que podría ser, bueno, un recurso de la Unión Europea, pues la finalidad sería, pues, bajar esas, por un lado, desigualdades sociales, pero también los problemas medioambientales, ¿no? Es cierto que los impuestos medioambientales, siempre hablamos de recaudación y no tienen esa finalidad, ¿no? En realidad, la finalidad que tienen es desincentivar comportamientos. Y es cierto, como dice Susana, que se pone siempre el acento, o demasiado el acento, en esos impuestos regresivos, ¿no? Por un lado, siempre se dice que los impuestos medioambientales y la progresividad se llevan mal, ¿no? Pero hay fórmulas, estaba planteando Susana, desde luego está el impuesto a las grandes fortunas, también ese impuesto, como decías, a las energéticas, que también parecía un algo muy criticado y ahí está, está funcionando y también puede, puede llevar adelante, ¿no? Se puede llevar adelante. La verdad es que los programas, está viendo los programas de los partidos, en España hablan muy poquito de esto, ¿no? Hoy creo que habla de, sí, de impuestos progresivos medioambientales, intentar armonizarlos, pero se concreta muy poco. Es cierto que en España tenemos un déficit, ¿no? Si miramos la recaudación en cuanto a impuestos medioambientales con respecto a la media de la Unión Europea, ¿no? Y ahí hay más, sin duda. Sí, sí, España está a la cola, además, en términos de recaudación en el marco europeo. Pero hay una cosa que ha dicho Carlos. No puede ser. A mí me han dicho que esto es un infierno fiscal. A mí me han dicho que ¿para se quién? ¿Para quién? Así que bueno, es para los negacionistas fiscales, es decir, es que. No. Mira, negacionista fiscal, este tema, esta palabra me la voy a apuntar para usarla a partir de ahora. Dale, no, dale, sí, que te he cortado, sí, perdona. No, pero es decir, que, ya se me olvidó lo que quería decir. No, es decir, que España está a la cola de la contribución en cuanto a impuestos ambientales, pero lo que es importante es que toda la recaudación que venga de esos mecanismos de fiscalidad ambiental tiene que ser utilizada en garantizar más recursos para la transición energética, para la transición climática, no para reducir el déficit. Entonces, lo que es importante es que se puedan utilizar para poder avanzar de una forma mucho más importante en la lucha contra los efectos del cambio climático. Eso por un lado. Luego, tiene que hacerse de forma que no estemos incrementando la desigualdad ni dentro del territorio europeo ni con respecto a países en desarrollo emergentes. Porque uno de los mecanismos también que está poniendo en marcha la Unión Europea es un impuesto de ajuste, si quieres, es decir, a la importación de productos cuando entra al territorio europeo que tienen un balance energético, un balance contaminante más importante. Es decir, que cuando tú importas un producto o entra un producto al territorio europeo, pero que ha sido producido en condiciones mucho más contaminantes, y ahora es fácil hacer todo ese rastreo, entonces tendrías que estar pagando en la entrada al territorio europeo una especie de IVA, pero que tiene que ver como un IVA climático negativo, si quieres. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que eso va a afectar mucho más rápidamente o de forma mucho más importante a países en desarrollo para los que la producción esas exportaciones son mucho más importantes. Entonces, la puesta en marcha de esos mecanismos sin compensación o sin entender el efecto que puede tener de incremento de las desigualdades es un absurdo. Es decir, no podemos estar tratando de avanzar en la lucha contra las desigualdades entre países a nivel internacional y al mismo tiempo poner en marcha impuestos o mecanismos de compensatorio, como lo quieran llamar, que en el fondo eso sí son un verdadero infierno fiscal, porque se convierte en una penalización para otros países y pueden incrementar las desigualdades entre países. Entonces, mucho cuidado con las soluciones que se ponen en marcha si no tienen, o sea, si solamente la lucha contra el cambio climático sin entender ese efecto de desigualdad puede ser muy perjudicial. Oye, y Susana, Carlos, ¿qué podemos hacer desde la ciudadanía, más allá de ir el domingo y poner la papeleta en algún partido que hará lo que pueda en el Parlamento Europeo? ¿Qué podemos hacer desde la Plataforma de Justicia Fiscal, en las organizaciones en las que estáis vosotros, Oxfam y Gesta, que pertenecen a ella? Habéis movido una iniciativa ciudadana europea, ¿no?, para recoger firmas. No sé si podéis contarnos un poco más de esta iniciativa y de qué podemos hacer también como ciudadanía organizada. Sí, o sea, de hecho, esta idea de una iniciativa ciudadana europea es recoger 1 millón de firmas en el conjunto de los territorios de los países de la Unión Europea, al menos en 7 países, que permita, que obligaría a la Comisión Europea a poner en marcha acciones para trabajar sobre el tema que está recogido en esa iniciativa. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es impulsar una iniciativa ciudadana europea para lograr que haya una agenda europea sobre tributación de la riqueza, que permita recaudar fondos en el marco europeo, que permita tener fondos en cada uno de los países y que permita que esos impuestos vengan de gravar al patrimonio en el conjunto de los de los países de la Unión Europea. Entonces, lo que necesitamos es contar con 1 millón de firmas de todos los países, y nos hacen falta todavía unas cuantas en el caso del territorio español, para poder impulsar esa comisión, esa acción ciudadana. Y si pensamos que el resultado de las elecciones puede darnos un panorama de parlamento y de comisión que sean menos abiertas a las iniciativas fiscales, el tener al menos 1 millón de firmas en el marco europeo nos ayudaría, vengan de forma voluntaria o no por parte de su acción legislativa, si ellos no quieren, nosotros como ciudadanos europeos estamos forzando a la próxima legislatura a colocar sobre la agenda de discusión qué tipo de tributación sobre la riqueza queremos en el marco europeo. Por eso es fundamental contar con el apoyo del máximo de personas aquí para sumarlas a las que ya se están produciendo en otros países y conseguir que tengamos esa agenda de europea sobre tributación de la riqueza. Bueno, además de esto que comenta Susana, claro, de esta iniciativa, es muy importante, por ejemplo, lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? Informar. Los ciudadanos tienen que conocer qué es lo que está ocurriendo con la fiscalidad, qué pasa con ella, porque tenemos demasiadas personas a las que siguen jóvenes, y esto lo hemos comentado ya algunas veces, ¿no? Con un discurso, pues, como el que oíamos hace unos días, ¿no? En esta reunión de la extrema derecha con los anarcoliberales o anarcocapitalistas, ¿no? Diciendo en Milei que la justicia social es abundante. Quiero recordar que ya antes la presidenta de Madrid había dicho que era un invento de la izquierda, esto de justicia social, ¿no? Que los impuestos son un robo. Bueno, esto, desde luego, hay que combatirlo, y hay que combatirlo informando, con información. Los ciudadanos tienen que conocer qué es lo que está pasando, qué ocurre con la fiscalidad y bueno, sobre todo, hablar siempre, siempre junto a la fiscalidad, junto a los impuestos, de la otra cara, ¿no? De la moneda, y dar cifras, decir que en España, pues las pensiones cuestan casi 200.000 millones, la sanidad cuesta 100.000 millones, la educación 80.000 millones, y es cierto que hay que combatir la corrupción, que tiene su coste, pero obviamente las cifras son las que son, no vale escudarse, ¿no? En que, bueno, aunque no repercuten los impuestos en pues esto, en nuestra vida, ¿no? Como dice esta gente, y que hay más corrupción, el 80, el 90% he llegado a decir yo de los impuestos se roba, se roba la corrupción, bueno, esto es algo que hay que combatir con cifras y con mucho discurso, ¿no? Bueno, oye, pues para eso estamos en este programa, también estamos en los informes de Oxfam y también el libro de Carlos, Los ricos no pagan IRPF, que es eso, es un constante tumbar de este tipo de dogmas, de mantras y en general de bulos sobre el tema de la fiscalidad. Oye, Susana Ruiz, Carlos Cruzado, muchísimas gracias por estar aquí en Economía Cabreada una vez más. Ha sido genial, yo creo que habéis dado las claves necesarias para entender el debate fiscal europeo. Nada, muchísimas gracias por venir otra vez al programa. Gracias a ti, Yago. Nada, muchas gracias, Yago, y solo eso, animarles a que firmen en taxtheris.es en la iniciativa y que vayan a votar y voten bien. Exacto. Acabo de enviar por el chat para que tanto en Twitch como en YouTube tengan el link, y así a ver si por lo menos en estas 50 y pico personas que tenemos entre las dos, podemos rascarle unas cuantas firmitas, y seguro que esa gente que está en el chat ahora lo va a mover a sus amigos y compañeros y etcétera para que puedan firmar. Susana, Carlos, un besazo. Muchísimas gracias por venir al programa. Besos a todos. Adiós. Bueno, amigos y amigas, del salto de Economía Cabreada vamos a ir despidiendo este programa de hoy. Yo creo que ha estado de lo más interesante hablar sobre esa fiscalidad europea, sobre lo que nos puede deparar o no las próximas elecciones, y sobre todo sobre el tema de la fiscalidad verde, fiscalidad a los grandes patrimonios, fiscalidad a las grandes empresas, etcétera. Como sabéis, últimamente estoy intentando acabar los programas también recomendándoos alguna lectura. Claro, en esta no podía ser de otra manera. Os voy a recomendar el libro, que creo que no es la primera vez que ya os recomiendo, pero es que creo que es una maravilla, innecesario este tipo de libros, de uno de nuestros invitados, de Carlos Cruzado y su compañero José María Mollinedo en el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Los ricos no pagan IRPF, que ha sido editado por Capitán Sweeney, que me parece una maravilla de libros. Lo mando ahí al chat porque lo tenemos también además en la tienda del Salto. Un libro que es una maravilla para derribar sobre todo esos mitos y esos dogmas, esos mantras que se nos repiten una y otra vez sobre fiscalidad, y donde explica con todo lujo de detalles cómo funciona o cómo no funciona los organismos que están encargados de vigilar que el sistema fiscal sea justo y progresivo, que por lo tanto los que tienen más paguen más y que sobre todo no se evada y se eluda impuestos. Nada, compañeros, compañeras, yo poco más os tengo que contar. Sabéis que la semana que viene volveré a estar aquí con otro programa, el martes a las 5:30. Y nada, compañeros y compañeras, os mando un besazo. Yo soy Yago Álvarez Barba. Ya sabéis, esto es Economía Cabreada. Un besazo.